mas a trap. Real trap shit. En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe. Pa' ti, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón. Mula, money, en la chorra piteando voy. Tu combo, the funny, tan pa'l esports donde nada ador. En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe. Pa' ti, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón. Mula, money, en la chorra piteando voy. Tu combo, the funny, tan pa'l esports donde nada ador. De nati, pues esas hoes son como Ford, Escort, pero gratis. Bajaba el barrio, rompemos el matre como Tati. Tatiana, frenamos en tu ventana como Rappi. Con amor, reparto el queso, la trifundí. No, nunca niño papi. Sapo, delito de desacato. Mi formato, nada barato. Mucha tierra en mis zapatos. Y si hago un trato, aguanto los trapos. Lo bajo del taco al ingrato. Tengo al sufriendo maltrato. Y al gato arañando hace rato. El sufrimiento lo compaso. Tarjetazo, la demagogia le doy lampazo. Me rechetazo. La plata es linda, pero perra, yo no me caso. Estoy con la UCI, al lado el jacuzzi. Con la yacuza, bajo la pusi. Tu novio nota, disque de tu si. Yo con un tito pitiendo la exclusi. En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe. Pa' ti, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón. Mula, money, en la chorra piteando voy. Tu combo, the funny, tan pa'l esports donde nadador. En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe. Pa' ti, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón. Mula, money, en la chorra piteando voy. Tu combo, the funny, tan pa'l esports donde nadador. A terror, Michael Felden, nadador. Se te acaba el fuel, paisan en el barrio, volvieron a un hotel. Va a llover, chori, make it rain. La hacemos su play, por fuera la ley. A lo que es la movie le estoy dando play. Joven Tarantino, tranquilo, a mí no que me desacate. Tu gato pa' la fake, jaque mate, guaremate. Cuidado con lo que trate, que el envidioso no te haga tomate. No toma salta que un fly emirate. Barco fantasma, cañón y pirate. Si entro pa' el sauna, no estamos en karate. Estoy candelagro, no estoy pa'l debate. Cingando, prendemos pa'l debate. En la vida nada gratis, menos joder con esa hoe. Pa' ti, party, esquivo, rati, billete verde y el jamón. Mula, money, en la chorra piteando voy. Tu combo, the funny, tan pa'l esports donde nadador.